Excelente, muchas gracias. ¿Quiénes tienen frío? Sí, ¿verdad? Así que. Sí, ¿verdad? Amaneció frío hoy. Todos le echan culpa a Canadá, dice Liz, porque viene el frío de allá, pero. Qué bueno verlos, qué bueno que a pesar del frío ustedes están aquí hoy, ¿verdad? Un buen grupo de hermanos, qué bueno, me alegra mi corazón poder compartir con ustedes hoy y que estén aquí. Entonces, vamos a orar y va a haber café allá listo también, ¿verdad? Entonces, si usted tiene mucho frío y necesita café, ya cuando esté listo, no se van a levantar todos a la misma vez, ¿verdad? Uno por uno puede irse a servir cafecito y conmigo no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Mientras no se ponga a platicar allá atrás. Oremos. Señor, gracias por la comunión que nos das, Señor, como hermanos y hermanas en Cristo. Gracias, Señor, porque estamos todos aquí reunidos con un bien, Señor, como un solo enfoque. Y es el alabarte, adorarte a ti, Señor. Tú eres la razón y el motivo por el que nosotros somos, vivimos y nos movemos, Señor, y la razón por la cual estamos hoy aquí. Espíritu Santo, por favor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Señor, habla nuestras vidas esta mañana. Señor, y sobre todas las cosas, que podamos siempre exaltar tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes, es una pregunta retórica, pero creo que la mayoría, pero cuántos de ustedes han escuchado la frase "vergüenza es robar"? Todos, ¿verdad? Creo que todos, tal vez solo los hermanos allá, los cachitos, tal vez no la habían escuchado. Pero es una frase muy común, ¿verdad? Vergüenza es robar, dice uno cuando no te da vergüenza. Ah, no, vergüenza robar, ¿verdad? Y es que no hay nada mejor que caminar por la calle sabiendo que uno se gana sus alimentos, sus cosas, trabajando honradamente, ¿cierto? Esto es en cuanto a nuestro caminar diario, físico, moral, si usted lo quiere ver. Porque incluso para vivir en una sociedad necesitamos valores morales y morales, ¿sí? Y reglas para vivir tranquilos, ¿verdad? Cuando una de esas reglas que están establecidas ahí para protegernos se rompe la paz, se rompe todo lo demás. Necesitamos incluso eso. Yo incluso escuchaba a alguien no cristiano en una entrevista y él decía algo muy interesante. Decía, si yo descubro que uno de mis trabajadores es infiel a su esposa, yo lo despido. Y le dicen, ¿por qué? Porque le dicen, si él ha proclamado amar a su esposa con todo su corazón y le fue infiel, a mí también me lo va a hacer. Imagínense, en una sociedad que tal vez ni siquiera conoce al Señor, hay principios que se deben respetar, se deben mantener. ¿Cuánto más, hermanos, cuando nosotros declaramos que caminamos con Cristo? Sabiendo que representamos a Jesús e incluso representamos a esta congregación, a esta iglesia donde nosotros asistimos. ¿Cuánto más deberíamos de nosotros cuidar nuestro caminar? Ahora, mientras alabábamos al Señor, ponía algo en mi corazón, estoy seguro que es el Señor. Cada uno de nosotros tiene un caminar diferente. Tal vez muchos de nosotros tenemos una relación madura con el Señor. Tal vez algunos de ustedes están iniciando ese caminar con el Señor. Y yo quiero que usted no se desanime, sino que al contrario, se anime a seguir mejorando cada día, ¿verdad? Escuchábamos por ahí un comentario de alguien que decía que estaba empezando a venir a la iglesia y de ahí comentó, si no me equivoco, que le daba pena seguir viniendo porque había cosas que no podía dejar aún. Hermanos, pero está empezando a caminar con el Señor. Y como congregación deberíamos de animar a la gente a seguir mejorando cada día, porque el arrepentimiento tiene que mostrarse definitivamente en un cambio de vida. ¿verdad? Pero algunos de nosotros llevamos muchos años siendo cristianos y todavía se nos sale algo por ahí que no hemos podido cambiar. Ya diciéndole esto, quiero que me acompañe a leer una vez más la carta a los Efesios, en capítulo 5. El capítulo 5, del 1 al 20. Vamos a ver si nos da tiempo, dirían mis amigos pastores, para terminar, Julio. A mí siempre me da tiempo, pero... ¿Listos? Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que haga, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. No hay un privilegio más grande e incluso un propósito para un creyente que imitar a su Padre, imitar a Dios, ser siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo nos amó como éramos. Cristo nos amó sabiendo lo que el humano es, lo que el humano va a hacer. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio. El denominador común aquí en estos primeros versículos es el amor. Si queremos imitar a Dios como al Padre que es, necesitamos amor. Muestra de ello, una vez más le digo, porque por tal amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo Jesús. Por el amor Él envió a Jesús. ¿Y Jesús por qué fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Por amor. Para imitar a Dios es lo primero que necesitamos, amor. Y eso viene de parte de Él. Para seguir el ejemplo de Cristo. Para poder perdonar a los que nos ofenden. Para poder amar a aquellos que no son nuestros amigos o nuestros familiares. Necesitamos el amor. Tal vez hay alguien que se está preguntando ya, ¿qué significa exactamente imitar a Dios y seguir el ejemplo de Cristo? Yo me lo pregunté. Los siguientes versículos nos dan un ejemplo de algunas cosas que ya no deberíamos de practicar cuando empezamos a imitar a Dios. Vamos a seguir entonces, vamos a leer ahora del 3 al 5. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. También quiero hacer una pausa ahí. Porque reconocemos que como humanos nunca vamos a estar libres totalmente de pecado. Pero sí tenemos que tener cuidado también de decirle o mentirle a alguien, decirle eres salvo ahora solo porque dijiste Señor entra a mi vida y quiero ser salvo y ya. Y no vemos que ha dejado ese estilo de vida. O sea, es difícil. Todos padecemos de algo. Y luchamos contra algo. Pero cuando no cambia, por eso Pablo está hablando aquí, dice, estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura, avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Porque toda persona que practica estas cosas todo el tiempo, sin arrepentimiento, sin realmente una convicción de pecado, no conoce a Cristo. No está hablando netamente de un creyente, porque un creyente busca la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces estas cosas pueden ser un desafío más fuerte para algunas personas más que para otras. Pero el hecho de que Pablo está escribiendo esto a los Efesios da a entender que algunas personas también en Éfeso estaban lidiando con esto. Las personas que a veces somos difíciles para esto, a mí me cuesta esto, ¿sabe por qué? Porque yo proceso las cosas hablando. Entonces yo a veces hablo cosas que estoy pensando, pero las hablo en voz alta. Y le tengo que decir a la gente, no vas a decir eso, porque estoy procesando, estoy pensando. Y a veces practicar estas cosas, incluso los cuentos obscenos que dice, es difícil para algunas personas. Quiero leer esto también en la Reina Valera, porque sé que algunos de ustedes todavía la tienen y creo que es importante que las podamos ver a los dos. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ni mundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Me está siguiendo? Y ahí en la misma Reina Valera, en el 6 al 10, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luces en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo pensaba en esto exactamente, ¿qué son palabras vanas? ¿A qué se refería? Nadie los engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y Éfeso estaba poblada de fábulas y de ideas ascéticas. Usted dirá, ¿y eso qué es? Yo tampoco sabía que era eso. Pero las ideas ascéticas, el ascetismo es la doctrina filosófica que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Es decir, voy a purificar al espíritu y no voy a comer cerdo, por ejemplo, porque así me purifico a mí mismo. Eso es lo que creían estas doctrinas. En nuestro tiempo tenemos algunas cosas así, ¿verdad? Algunos les llaman penitencias, ¿no? Si camino de rodillas 3 cuadras, estoy purificando mi... No. Esa era una doctrina. Eso es lo que Pablo se está refiriendo. No dejen engañarse por palabras vanas, por palabras que no tienen fundamento, que no son ciertas. Porque esta gente en Éfeso, los como dice John MacArthur, dice en una Biblia de estudio, él dice, estos hombres, estos maestros, aunque no entendían la escritura, venían y daban y divulgaban su doctrina con una seguridad y empezaron a prohibir el matrimonio incluso. Empezaron a prohibir ciertos alimentos incluso, porque malinterpretaban la escritura. Entonces Pablo les habla primero a ellos, no se dejen engañar con palabras vanas. Y de ahí dice también, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz. Me llama la atención que Pablo da una lista pequeña del fruto del Espíritu. En toda bondad, justicia y verdad, dice. ¿Sabe por qué? Me llama la atención porque no importa si nosotros somos maestros de la ley, no importa si nosotros conocemos la Biblia de principio a fin, no importa si predicamos o si tenemos el don de hablar de la manera en que podemos tener la atención de la gente, si no existe fruto del Espíritu en nuestra vida, lo que tenemos únicamente es conocimiento. Y Pablo llama que practiquemos. ¿Sí? El Espíritu, el fruto del Espíritu: bondad, justicia y verdad. Por supuesto, después vamos a ver más del fruto del Espíritu. Pero Pablo ha venido hablando y ha incluido aquí también el amor, ¿verdad? Por amor. Yo recuerdo a mi amigo Barry, no sé si ustedes lo conocen, mi amigo Barry, creo que una vez estuvo con nosotros. Y él me compartía parte de un testimonio pequeño de él, es que dice: yo estaba haciendo mi sermón para predicar en tu iglesia. Y dije yo: ¿de qué puedo hablarles? Y dije: voy a hablar del amor. Y en eso su esposa vino y lo interrumpió y entró, y él dice que le contestó: ¡ah! Estoy trabajando en mi sermón. ¿Por qué no me podés dejar un momento tranquilo? Y de ahí regresó a hablar del amor, y el Espíritu Santo le habló en ese momento y le dijo: ¿de qué vas a predicar? ¿Y qué es lo que acabas de hacer? Ojalá que no esté escuchando esta grabación después. No, yo lo estimo mucho a él. Lo quiero mucho, lo amo. Es uno de mis amigos. Pero es interesante cómo pasa esto. No podemos, hermanos, predicar, no podemos hablar si no vivimos lo que hacemos. Hasta nuestros hijos son así con nosotros. Cuando les decimos: ve y haz esto, y te dicen: a veces predicamos, y muchas veces predicamos con nuestras acciones. Cosas así estaban sucediendo en la iglesia en Éfeso también. En el 11 les dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ya vio, vergüenza no es solo robar, vergonzoso es hablar, para un creyente hablar de las cosas y pecados que la gente hace en secreto. Y en este caso, que quién sabe, tal vez sí sabemos, pero no vamos a describir cosas que ellos hacían en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo está trayendo Isaías 61 para también, de cierta forma, predicarle la salvación a los no creyentes que probablemente estaban en ese lugar. Les dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque Cristo nos da vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora Cristo nos da vida. Le voy a leer la versión de Nueva Traducción Viviente. El 11: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Hay una lista aquí de prohibiciones que Pablo está describiendo que no deberían existir entre los creyentes. Incluso las amistades. A veces uno de cristiano creo que se queda, cree uno que se queda solo porque tiene que dejar a aquellos amigos que han sido amigos de toda la vida, tal vez, pero que realmente son mala influencia en nosotros. Y muchas veces tenemos que tener esa separación para mejorar, para crecer, para hacer la voluntad de Dios y poder ser luz para ellos. Voy a leerles el 15. Seguimos. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera usa una palabra que dice: mirad pues con diligencia, que la traduce la otra versión como con cuidado, pero diligencia es hacer algo intencionalmente, es cuidarlo, es conservarlo. Y dice: tengan cuidado de cómo andan, cómo caminan. Y a los que vivimos en la antigua les diría, eso aplica también físicamente, ¿verdad? Tengan cuidado donde caminan porque se doblan los tobillos. Pero Pablo está hablando de nuestro testimonio. Tengan cuidado de cómo andan. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En Éfeso los días eran malos, pero déjeme preguntarle algo, hermano. Nuestro tiempo, ¿los días serán malos? Cuando nosotros somos positivos y miramos nuestra vida, decimos: no, los días no son malos, pero debemos de aprovechar el tiempo, incluso el tiempo que tenemos ahora de poder congregarnos, de poder aprender la palabra de Dios, de poder predicar la palabra de Dios. Aprovechemos antes de que los días sean verdaderamente malos. Aprovechemos bien el tiempo. Compartamos amándonos unos a otros, incluso en la familia, con los amigos. No perdamos el tiempo peleando, causando divisiones, disensiones entre nosotros. Debemos decir entonces, hermanos y hermanas, que cuando hemos aceptado el sacrificio de Cristo en nuestro corazón, su llamado de salvación, nos convertimos, entre muchas otras cosas, representantes de Cristo. Mire qué gran responsabilidad. Yo espero que ninguno de ustedes esté pensando: ah, entonces yo mejor ya en él. Mejor hasta aquí llegué. Cuando alguien le dice que si quiere ser representante de algo, no quiere. Hasta en la chamusca lo mismo, la que pedimos y pedimos: oh no, yo no. Pero cuando nosotros hemos proclamado a Cristo, nos convertimos en representantes de Él y representamos una vez más la iglesia a la que pertenecemos. Nuestra primera responsabilidad o prioridad debe ser poner el nombre de Jesús en alto. ¿Cómo lo haremos? Hay varias cosas que yo saqué de lo que acabamos de leer. Imitando a Dios en todo. No hay propósito más grande para el hombre o mujer que imitar a su Señor, como les dije al principio. No podemos ser como Dios, pero hay muchas cosas que sí podemos imitar de Él. Número dos, conducirnos con amor. El amor debe ser una meta de todos los días para el creyente. Esto se convierte en un verdadero desafío para los que procesamos una vez más en voz alta. Sin embargo, somos llamados a amar, y no solo a los miembros de nuestra familia. También a los miembros de la iglesia, también a aquellos que nos han ofendido. Tenemos que perdonarlos. No debemos de participar, hermanos, en situaciones que son desagradables a Dios. Esto es lo que Pablo les dice: no participen con esta gente. Yo estoy seguro que usted ha sentido eso más de alguna vez. Cuando alguien hace algo indebido y usted lo siente como, esto no está bien. ¿Cuántos de ustedes han sentido el Espíritu Santo diciéndoles, lo que acabas de ver no está bien? Yo lo he sentido. ¿Pero qué hacemos? ¿Participamos? ¿O nos quedamos callados aún viendo? ¿O nos alejamos? ¿O somos luz? Le decimos, no, vos no deberías de hacer eso. No solo va en contra de la voluntad de Dios, y si no es creyente, va en contra de las reglas morales que hay que respetar también. O como diríamos algunos, al bote vas a ir a parar si haces eso. ¿Cierto? No debemos participar en situaciones que son desagradables al Señor. Debemos comprobar lo que le agrada al Señor. ¿Cómo lo comprobamos? A la luz de las Escrituras, orando, pasando tiempo con el Señor. Así es como comprobamos lo que es la voluntad de Dios. Pero es un trabajo de los creyentes comprobar lo que le agrada al Señor. Debemos de aprovechar el tiempo, porque al igual que en Éfeso los días eran malos, nuestros días también son desafiantes. Y cada vez más ha existido y está existiendo oposición a escuchar la palabra de Dios. Hay algo que se está levantando, empezando por el mal testimonio de muchos cristianos, pero hay algo que se está levantando en contra de los creyentes. Debemos acercarnos más a Dios. No debemos desperdiciar el tiempo, como aquí en el caso él puso, como embriagarnos, él dice, sino que alabar a Dios, ser llenos del Espíritu Santo, alabar a Dios dando gracias por todo. Esa debería ser nuestra actitud. Como compartía esta mañana en el tiempo de oración, este servicio debería ser el tiempo en que nosotros venimos a celebrar a Cristo, a convivir juntos. Pero deberíamos de prepararnos para este día antes. Es difícil, yo lo entiendo, porque el sábado dice una, hoy me voy a desvelar, porque mañana es domingo. Pero después viene cansado, viene de mal humor. Si pensáramos más en la iglesia, diríamos, no, hoy voy a dormir bien porque mañana voy a celebrar con mis hermanos y hermanas. Mañana quiero estar de buen humor para poder abrazarlos, poder orar por ellos. Cuesta que pensemos así. Especialmente los más jóvenes, ¿verdad? Uno ya grande, aunque quisiera desvelarse, ya casi no puede, ¿verdad? Pero los jóvenes son los que dicen, oh, sí. Debemos de aprovechar el tiempo, debemos de venir a alabar al Señor con todo lo que somos, hermanos. Nuestro caminar debe ser así. Y son las instrucciones del Señor a través de Pablo para la iglesia. Una vez más, algunos de ustedes están dando pasos aún de bebés, empezando, caminando. Tal vez no han sido desafiados en las cosas donde les cuesta más. Y debemos de reconocer eso, pero no me debo desanimar. No, mi actitud no debería decir, ya no voy a la iglesia porque no puedo cumplir todo lo que ahí requieren. Debería decir, voy a ir a la iglesia, porque mientras voy a la iglesia, mientras más voy a la iglesia, voy a seguir creciendo. Y voy a llegar a ser el hombre y la mujer, o la mujer que Dios quiere que yo sea. Esa debería ser la actitud. Y no decir, ya no voy. Ya no voy porque fallé. Imagínense cuántas veces al día fallamos si pensáramos de esa manera. Fallé, entonces ya no voy. Entonces ya no soy. De todas las cosas que tal vez usted ha pensado que no sirve para, esta no es una de ellas. Si el Señor tomó control de su corazón, si usted lo reconoce como su Señor, su meta debe ser un creyente que imita a Dios y sigue el ejemplo de Cristo. Se burlaron de Cristo, se burlaron de Cristo. Lo escupieron, lo golpearon. Y una de las palabras que él dijo en la cruz fue, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo grande para seguir, pero somos llamados a seguir ese ejemplo. Y no es fácil. Yo lo reconozco, yo soy tan humano como ustedes. Y yo soy desafiado y soy tentado muchas veces en áreas como estas. Y para ser honesto con ustedes, muchas veces no he amado como un discípulo de Cristo debería hacerlo. Pero no me conformo. Yo quiero más. Yo quiero aprender. Yo quiero amar como Cristo amó. No me doy por vencido. Sigo adelante. Busco la presencia de Dios. Pido perdón. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Mucho más con los miembros de la familia de Cristo. Debemos de caminar como sabios. Y debemos de ayudarnos unos a otros. Vamos a empezar en febrero los estudios bíblicos. Para mí ha sido un desafío empezarlos, porque sé que es difícil para muchos venir, y es difícil para mí a veces venir y algunas veces haber estado solo casi. Soy honesto, me ha costado decirle, perdamos esto. Pero lo vamos a hacer porque es lo que Dios quiere que hagamos. Que crezcamos. Todos. Ese es un desafío. Esto es la forma práctica en que puede empezar usted a hacerle la voluntad. A hacer la voluntad de Dios. Seguir creciendo. Hermanos, el miércoles no va a ser un sustituto de este servicio los domingos. Para que usted no vaya a creer, voy a ir el miércoles, pero así ya no voy el domingo. No. Usted va a venir el miércoles porque quiere aprender, porque quiere aprender a servir, quiere aprender no solo los fundamentos más íntimamente, pero también quiere aprender a servir. Vamos a estar hablando de la visión de la iglesia, vamos a estar de los valores fundamentales, vamos a crecer juntos. Y cuando nosotros empecemos a crecer, también la congregación va a crecer. Pero necesitamos esto. Y yo los quiero animar a que empiecen por ahí. Pregúntenle al Señor: Señor, ¿será tu voluntad que de ir los miércoles? Es que mucho frío. Pregúnteselo al Señor. Compruebe si es la voluntad de Dios que usted está aquí. Podemos empezar por allí. Y lo vamos a empezar poco. Mire, pues, los consiente el pastor. Vamos a empezar con febrero. Febrero apenas tiene 28 días y creo que este va a tener, ¿qué? Sí, 29, ¿no? Es el año bisiesto. Vamos a empezar con un mes, hagámoslo 4 semanas. Desafíese con eso, hermano. No va a ser, ahorita saber hasta cuándo voy a dejar de ver mi novela porque el pastor quiere que esté allá. Hermanos, un mes. Empecemos con un mes. Sí, sí lo podemos hacer. Y de ahí vamos a ver cómo vamos, pero lo vamos a ir haciendo. Véngase. Véngase, si usted quiere apuntarse ahí para poner el cafecito de los miércoles, hable con André. Y apúntese, hermano. Venga un poquito más temprano, ponga el café. ¿Para qué? Para bendecir a aquellos que van a venir con frío. Cuando vienen está el cafecito caliente, imagínense, ¡ah, qué rico! ¿Me entiende? Vamos a empezar a poner en acción todo esto que estamos aprendiendo, que hemos aprendido. Vamos a empezar a imitar a Cristo, juntándonos con la gente que quiere hacer la voluntad de Dios y no con aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Va a ser un momento de crecimiento, de oración, de yo no sé qué el Señor va a hacer con este tiempo. Pero vamos a crecer definitivamente. Yo los quiero exhortar y animar a que se apunte y venga y compartamos. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho a cada uno. Reconocemos que nos llamaste, Señor, porque tú quieres glorificarte en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta para bendecir a muchos también aquí en la tierra, Señor. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos hombres y mujeres que pecan y que luchamos muchas veces contra nuestra propia carne. Y que muchas veces hemos sido derrotados. Pero confesando lo débiles que somos también, Señor, venimos confesando hoy que te necesitamos más en nuestra vida. Que ya no queremos seguir siendo iguales. Que queremos seguir creciendo en conocimiento y en hecho, pareciéndonos más a ti, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, en la debilidad de cada uno. Hazte fuerte, por favor. Señor, pon ese anhelo, esa necesidad de seguir buscándote a ti todos los días. Y así poder imitarte. Así poder seguir el ejemplo de Jesús. Ayúdanos, Señor, solos no lo podemos hacer. Espíritu Santo, te necesitamos para que nos enseñes y nos guíes, nos fortalezcas para poder hacer tu voluntad. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Llévalos con bien a su casa. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, donde puedan ver tu mano sobre ellos. Señor, por favor, guarda su entrada, su salida. Provee, Señor, para las necesidades que puedan haber en su hogar. Señor, ayúdalos a que puedan ser luz a donde quiera que vayan. Oramos por los enfermos para que tú los sanes, Señor. Por favor, trae de regreso esa salud a sus vidas, Dios mío. Señor, te amamos. Te amamos y buscamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga.